sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros de rascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Tic tac, tic tac, tic tac. Llegó la hora de que arranque el show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para ti, para mí, para la peña buena, para la que mola, para la gente del rock. Hoy estamos arrancando con esta gente que se llama Induction, unos auténticos inductores para que escuches de tu podcast en riguroso directo en tu recto. La canción que está escuchando se titula Mirror Make Believe My Enemy, que viene a traducirse como El espejo espejito hizo que creyese a mi enemigo. Y que es el sencillo adelanto del álbum debut homónimo de esta formación checa de power progresivo, en el que cuentan, para mi sorpresa, con la colaboración a las voces, precisamente a las voces, del que fuera fundador de los Helloween, Kai Hansen. A ver, que ese hombre le da todo, pero precisamente la voz bonita, bonita, nunca la ha tenido. Venga, vamos a saludar ya a los pequeños y pequeñas ternascas que tenemos, que nos indican que ya están a la escucha en directo, como son desde las Galicias, nuestra querida Silviña. Un poquito de Zaragoza Style con Efren. También Zaragoza Style con el amigo Albert. Desde los Madriles tenemos a Charlie Rock and Roll. Tenemos a Chetos también desde la capital. Rafaelillo desde el sur de Pakistán. Como dije ayer, Nafarroa Crew con San Hammer. Tenemos también a Eli Creator, tenemos desde Barcelona Roxa Roxae. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de rasgo! Al amigo Des. Pequeños de rasgo. y también desde Zaragoza hacia Heroica, e inmoral al gran Rubén. Esto es una locura con el WhatsApp. Ya no solamente tengo que atender a la tribu Ternasca, sino que los compañeros de emisora me mandan programas justo cuando estoy en directo. No puedo atenderte ahora, Jorge. Qué manía, copón. Bueno, venga. Estamos. Hoy va a variar un poquito la composición de este programa, que hemos titulado. Ya verás cómo lo hemos titulado. Tic-tac, tic-tac, coronavicho. ¿Y por qué lo hemos titulado así? Pues ahora mismo te lo explico. Resulta que a Mario García, cantante y guitarrista de los Gallegos Tregua, se le ocurrió hacer una canción pues para mostrar el apoyo de los músicos del rock a todos los profesionales que combaten la pandemia del coronavirus y a los afectados por el mismo. Entonces, hoy vamos a tener doble entrevista, doble mini entrevista, evidentemente. Vamos a tener tanto al amigo Mario de los Tregua al final del programa, como un poquito antes tendremos también a uno de los músicos que han colaborado, el gran Fernando Madina, de Reincidentes. Bueno, vamos a saludar, que tenemos también desde el otro lado del charco al gran Carlos del programa Sobre la Dosis, y tenemos también... Hostia, qué stickers mete la silvina. Tenemos también a nuestro nuevo Ternasco, Félix, desde Tudela. Bueno, pues lo dicho, tenemos que variar un poquito la estructura del programa. Así que vamos a ir directamente a por la recontraversión que esta semana nos ha propuesto nuestro pequeño Ternasco, Lokis. Si esta voz te suena, quiere decir que acabas de reconocer al gran Podry Ratzinger. Que junto con su otra formación, esa especie de banda virtual llamada Sangre, con dos N's, se acaban de marcar este pedazo de cover del Got the Time de los neoyorquinos Anthrax. Por cierto, los Sangre están preparando nuevo trabajo para este 2020. Ya van 3 canciones colgadas en YouTube, temas cortos y contundentes que escupen, pues como se llaman ellos, sangre.

escucha el Tomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Y lo que suena ahora es el tercer adelanto que te traigo ya aquí en Pequeño Ternasco, extraído de V, números romanos, el quinto larga duración de los Thrashers de Denver, Havoc. Ese álbum saldrá el mes que viene, el mes de mayo, y lo que estás escuchando, como te digo, es ese tercer adelanto, que lanzan ya los Thrashers de Colorado, titulado Post Through Era. Ya sé, la era que estamos viviendo, en la era de la posverdad. ¿Verdad? Lo dicho, vamos a ir ya con esa entrevista, de primera de esas dos pequeñas entrevistas que vamos a tener con motivo de esa canción que ha salido titulada Tic Tac, el rock contra el coronavirus, un montón de músicos de este país, de España, que se han juntado pues eso, para mostrar su apoyo desde el mundo del rock a todos los profesionales que combaten el coronavirus y evidentemente también dedicado a los afectados, un montón de músicos como Marcos Molina de Gritando en Silencio, Pedro, guitarra y voz de la fuga, Sherpa, de Barones, Nayara Ruz, Balta, de La Desbandada, Fernando Montesinos, bueno, un montón de músicos, entre los cuales se encuentra pues un viejo conocido y amigo del programa como es Fernando Madina. Muy buenas tardes, Fernando, ¿qué tal estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, aquí sin comer, imagino que tú también, o tú ya has podido. Sí. No, todavía no. Ah, bueno, pues estamos los dos en las mismas. Así que vamos a ir rápidamente pues a hablar un poquito de esta canción. Sobre todo te queríamos preguntar, Fernando, pues cómo te contactan, cómo llega la oportunidad. Y bueno, un poco qué es la vivencia del proceso. Evidentemente, en estos días que corren no hay manera de juntarse en un estudio. Así que si eres tan amable, por favor, cuéntanos un poquito. Bueno, me contactó Mario, que ya habíamos trabajado con ellos, habíamos hecho una colaboración para su disco en directo. Uh-huh. Y bueno, yo sabía que, precisamente que él es enfermero. Y bueno, pues nos contó la idea de que quería hacer un homenaje a toda esta gente pues que nos está cuidando y que no, y que está dando, lo está dando todo por esto, por la gente, por su gente, ¿no? Por la gente. Y me pareció estupendo que me dije, mira, me alegro mucho que me haya llamado, porque sí, estas cosas, la verdad es que si normalmente apetece colaborar en este tipo de cosas, pues apetece más, ¿no? Y bueno, pues nos pusimos manos a la obra y creo que ha salido una cosa muy bonita, muy sentida y con un mensaje sobre todo de, ya no solo de homenaje a los sanitarios y sanitarias, sino también con un mensaje de esperanza de que saldremos de esta y saldremos juntos, ¿no? Un mensaje muy necesario, se me antoja, evidentemente, visto cómo se ha extendido el puto bicho por todo el país, cómo está afectando a cualquiera que se haya paseado por la calle o cualquiera que haya hecho actividades cotidianas, porque ha entrado como un auténtico elefante en una cacharrería. ¿Cómo estás viviendo tú personalmente todo este asunto, Fernando? Bueno, con la preocupación lógica de los del mundo de la cultura, que nos dedicamos a tocar para multitudes, entre comillas, pero bueno, para ya 100 personas es una multitud. Claro. Entonces, preocupado porque probablemente seamos los últimos en poder empezar a trabajar realmente en todo esto. Y claro, tampoco, vamos, no está lleno de millonarios del mundo de la música, precisamente. Y menos el rock and roll. En ese sentido, pues preocupados, pero por otro lado, pues con tranquilidad, con paciencia, atento a lo que ocurre, siendo responsables y bueno, pues intentando también, los que tenemos hijos, pues estar distraídos con ellos, que ellos no se aburran demasiado, aunque los están hinchando a deberes, por lo menos en el caso de la mía. Y bueno, haciendo muchas cosas, aprendiendo a hacer cosas con el ordenador. Yo ahora mismo me pillas intentando aprender un poco de edición de vídeo y de fotografía y no sé qué, bueno, cosas que te gustan y que... Y luego pues colaborando, igual que haciendo hemos hecho con Tregua, pues también haciendo algunas cosillas. Bueno, nosotros teníamos pendiente la salida de algo, que saldrá dentro de poquito. Y estábamos también terminando de trabajar eso y también con otra gente. Yo he estado una cosa con un compañero y un gran amigo de Uruguay, del grupo La Chancha, haciendo una cosita, PPM Cover Sessions, estamos preparando también otra cancioncita, pues eso, haciendo unos videillos, haciendo cosas, para no tener tiempo ocupado y ya está, y tomárselo con paciencia, ¿qué vamos a hacer? Evidentemente hay que crearse actividades, ¿no? Cuando hay un semejante parón en todos los ámbitos, pues algo hay que discurrir pues para mantenerse activo de alguna manera. Y bueno, tú nos estás contando estas cositas. Creo que estáis haciendo algo también desde el canal de YouTube de Reincidentes, puede ser. Bueno, estamos realmente actualizándolo, porque el otro día también Rosalén hizo una versión de Hay Dolores. Sí, sí, la vimos, sí. Lo hemos incluido. Nosotros también he metido también lo del vídeo que te dije de la conexión con Uruguay, ¿no? De cada uno en su casa haciendo eso, y todavía estamos metiendo más contenido. Y algo más que entrará, que no podemos decir todavía, pero ya estará pronto. Vale, pues estaremos atentos. Mira, te manda saludos desde la tribu Ternasca, te manda saludos Eli, de los Ratones Colorados, no sé si lo conocerás. Pues saludos a él, no le conozco, creo, personalmente, o por lo menos no le pongo cara, porque... O sea, saber en qué vale nos habremos visto. Ahí forma bien fácil, ¿eh? Seguro. Pero vamos, que un abrazo igualmente y que bueno, que se cuide mucho y que, bueno... Además es que él trabaja en el Hospital de la Paz, así que esta canción es un poco homenaje para él también, claro. Sí, pues sí señor, que pues mira, ánimo y muchísimas gracias ante todo, muchísimas gracias. Yo creo que en nombre de toda la ciudadanía, ¿no?, de este país. Pues muy bien, Fernando, estaremos lógicamente atentos a todas las noticias que surjan alrededor de Reincidentes y bueno, ya comentándonos que está prevista la salida del nuevo trabajo. Te emplazaremos nuevamente aquí a los micros de Asalto Mata Radio Rock y Pequeño Tarrasco, pues para que nos hables más ampliamente de ese nuevo trabajo de Los Reincidentes, una banda queridísima en este país. Vale, un saludo para todos y nada, que a ver si es verdad que la evolución de esto nos lleva a que efectivamente el día 24, no sé si se parece, por lo menos, aunque sea con cuidadito, ya podamos ver la calle y que y que cuanto antes, no será el día 24, pero será un poquito más tarde, que cuanto antes nos podamos abrazar y tomarnos una cerveza unos con otros. Claro que sí, ganazas, ganazas tenemos todos y todas ya, evidentemente. Muchísimas gracias, venga. Fernando. Nada, te dejamos que comas. Gracias. Sí, bueno, todavía tengo que hacer la comida, es que voy con retraso. Pues nada, voy a tirar de comida rápida, que si no te va a poder el hambre, amigo. Bueno, no te creas, que al fin y al cabo, como no tienes horario ni a dónde ir, tampoco es muy importante. Muy bien, Fernando, pues un abrazo muy grande. Nosotros, un abrazo a vosotros. Nos despedimos ya de Fernando y nosotros continuamos una cuñita de coña y continuamos con el programa. ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues dentro de las variaciones a las que nos estamos viendo obligados en este programa, porque claro, la premura... ¡Ay, madre mía! No se te oye, Rosa, ¿eh? No se te oye. Mira, a ver ahora. Tampoco. A ver ahora... Mira, a ver ahora. Pues no sabemos lo que pasa con el micro de Rosa, ¿eh? Probado antes de comenzar estaba, pero en fin, a ver, dale otra vez. Bueno, sí, voy a ir, voy... Sí, pero es que tú tienes que leer el titular. Que no se te oye nada lo que dices, corazón. Bueno, venga, que vamos a por las bizarradas. Vamos a tratar de resolver esos problemas con el micro. Y bueno, os voy a leer yo el titular, evidentemente. Venga, vamos para allá con la primera de ellas, que me llama poderosamente la atención. Dice así el titular. Los escoltas de la infanta Cristina dicen: nos manda a ir a por pizzas o a por medicinas a las 3 de la madrugada. ¡A la mierda, joder! Pues sí, a la mierda es lo que tendrían que mandarla directamente y quejarse menos. Te dice que vayas a por pizza, le dices, te vas tú. Tonta lava. Te vas tú a por pizzas. Lo de las medicinas puede pasar, pero lo de las pizzas, nada, venga, hombre, no me jodas. Esto donde se ha visto. Cuentan los escoltas. Estamos haciendo exactamente lo mismo, las mismas horas y en los mismos lugares, sin prevención ninguna. Denuncian, sin apenas material de protección, que no ha llegado hasta ayer. Pedimos a los superiores que nos protegieran y lo único que hemos conseguido, muy poco a poco, es algunas cajas de guantes, gel y mascarillas, señalan. Si los escoltas de la Infanta Elena denuncian que ninguno de los 20 agentes, ojo, 20 agentes para una persona sola, ha sido eximido de su trabajo y que les encarga ir a recoger zapatos a la zarzuela mientras que ella ha llegado a irse de cacería, el Servicio de Seguridad de la Infancia Cristina no lo está pasando mucho mejor, porque ellos están confinados en Ginebra, la ciudad suiza donde vive la hermana de Felipe VI, y se encargan también de cuestiones de servicio doméstico, como ir a comprar medicinas a las 3 de la madrugada o ir a comprar pizzas al restaurante que les pide la hija de puta esta de la infanta. Bueno, ya lo veis, amigas y amigos, la corona españista ni... La corona españista ni una corona, ojo, doble hilada, una corona congelada y en la oscuridad. Time, Venga, Power, Spaghetti Power Metal, de ese que le gusta al Charlie. Estamos escuchando a los Corona Congelada, Frozen Crown, y su tema En la Oscuridad, In the Dark. Que es el nuevo sencillo que la banda liderada por Giada Etro acaba de lanzar, y tema que viene incluido en su más reciente trabajo, en el más reciente trabajo de los italianos, titulado Crowned in Frost. Dice Carlos de sobre la dosis que si las pizzas son como las de ayer, que si vienen con drogaína. Dice que a las 3 de la mañana es buena hora para algo de polvo blanco. Y Dios dice, no me extrañaría en absoluto. Un saludo también para Eric, nuestro pequeño ternasco de Bilbao. y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Estaba diciendo Rubén que lo de las Infantas Cocainómanas es un grupo de su pueblo y yo me había entendido que era un grupo de WhatsApp, pero no, es una banda de punk. Que ping, que pan, que ping, que pan. Venga, vamos a por la segunda bizarrada. Ahora sí parece. A ver, vamos a probar, Rosa. Yo creo Rosa, que sí, sí, ¿verdad? Pues se te oye poco todavía, ¿eh? A ver, sí, sí, se me oye. Decir que sí todos, venga. No se te oye todavía bien, pero al menos se te oye, venga. La Guardia Civil se descuelga en un helicóptero para identificar a una vecina de Llanes que paseaba con su perro. Uy, he puesto el sonido del helicóptero de Rajoy Esperanza Aguirre. Ay, madre mía. Estaba por poner la banda sonora de los hombres de Harrison o algo así. Es que son... Luego que nos reímos de ellos, pero por favor, por favor. ¿Te quieres decir tú que hay que bajar al más puro estilo SWAT a decirle a una vecina que a dónde va con su perro? ¿Hace falta ser Gualtrampa? Gualtrampa y derrochador, que los helicópteros que funcionen no vale cuatro perras, ¿eh? Luego se quejan de que tienen que rescatar a la gente en la montaña. Vale, sí, la gente es muy consciente. Pero estos de Llanes, vamos. Vamos, no me jodas. ¿Pero qué cojones? ¿No le sabes decírselo por el altavoz o qué? ¿O mandas a una patrulla terrestre? A ver, hay una peligrosa señora paseando con un perro peligroso. Por el acantilado. Acudan todas las unidades, yo qué sé. Pero con el puto helicóptero, la beca, no me jodas. En fin, esto es lo que le sucedió a una llanisca que se llevó una de las mayores sorpresas de su vida mientras paseaba ayer por la mañana a su perro por la senda costera cercana a su lugar de residencia. Un helicóptero de la Guardia Civil aterrizó a su lado y de él se bajaron tres efectivos, nada menos, para pedirle la documentación y preguntarle dónde vivía por si estaba incumpliendo las exigencias del estado de alarma. Pero vamos a ver. En una zona tan masificada de población como Llanes, ¿verdad? Hay que tener un cuidado con que la gente se mezcle, ¿verdad? Y ver a una señora con el perro y... Venga. No, y o sea, se va a pegar 3 kilómetros ahí o 5 para andar. El susto que le ha pegado la señora, que si no tenía coronavirus igual casi le da un infarto. Me cago en Dios, qué atontaos. La mujer encima no llevaba documentación. Pero les dio el número del DNI, que se lo sabía, para que lo comprobaran, e indicó a los agentes de su domicilio. ¡Ahí! ¡Si vivo, ahí! Pero ves a alguien modorro por todo el campo, que estoy sola yo con mi perro. Por lo que al final les entró el talento y no le pusieron ninguna sanción. Eso sí, le pidieron que no se alejara demasiado. Se alejará lo que le dé la gana. Que tiene ahí hectáreas de terreno para moverse sin cruzarse con nadie. Putos gilipollas. Me cago en Dios, que atontaos. Ya veis. La benemérita No solo aprieta y ahoga, no. Que además asfixia. De verdad, ya que estaban, podrían haberle preguntado el nombre del perro y la edad. Tienes toda la razón, Carlos. Asfixia, precisamente, es el tema que estamos escuchando de la formación Satanic Speed Metal madrileña Omisión. Bueno, los veteranos thrashers, el veterano power trio madrileño de thrash metal acaba de lanzar nuevo sencillo que ya venía incluido en su más reciente larga duración, ese titulado Breathless Existence. Bueno, esto es Asfixia. La benemérita. Madre mía, qué toláis. tocar toca heavy metal, flaco. El que no sabe tocar toca cumbia. El que sabe tocar la guitarra no vaya a tocar cumbia, degradar su esencia. Esto es así. Estos son de Catunga, pero le gusta el rock, le gusta Deep Purple. Ah, mirá qué bonito, hijos de puta. Heavy, loco, qué heavy. Como que fuese una mala palabra, viste, una degradación. Me importa un carajo. Eso no es el rock. No les gusta el rock de los rockeros, les gusta el rock de los conchetes, loco. Bueno, muchachos, que se vayan todos a la concha de su madre. La lada para el final. Hoy está siendo esto atípico, atípico, que te cagas, tribu. Bueno, pues presentada ya la balada para el final, el programa de hoy se lo hemos dedicado a esta canción, Tic Tac, esta canción del rock contra el coronavirus, es la protagonista de nuestro programa. Ya hemos hablado hace unos instantes con Fernando Madina, que es uno de los participantes, de los que han colaborado en cantar y realizar esta canción, pero ahora sería bueno poder hablar con el creador, con el que se le ha ocurrido la idea, que no es otro que Mario García, voz y guitarra de Tregua. Buenas tardes, Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes, Santi. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Pues aquí, tío, en la guerra. En la guerra, porque tú además trabajas en un hospital, ¿no? Sí, yo soy también enfermero en el Hospital de La Coruña, en urgencias, y compagino las dos profesiones, claro. Evidentemente, la profesión y la pasión, diríamos, ¿no? Sí, bueno, para mí es una profesión también. Las dos profesiones, ¿no? Pluriempleado, pues. Sí. Bueno, que yo tenía aquí la descripción que hiciste, la idea, la promo que nos han mandado, porque además me ha resultado curioso que me ha llegado de dos agencias distintas. No sé si habrá más implicadas. A mí me ha llegado tanto desde la Bayo Comunicación como desde la Central de Comunicación. Y veo que realmente se ha sumado mucha gente a todo esto. Evidentemente, nosotros también nos hemos sumado. Cuéntanos un poco cómo surgió esta idea, porque, claro, estando tú en primera línea, mejor que tú para describir la situación, pocos, ¿verdad? Bueno, cuando empezó toda esta historia aquí en España del coronavirus, pues en hospitales, o al menos la percepción que yo tuve de ello, en el Hospital de La Coruña fue bastante triste, ¿no? Desde el punto de vista de que estábamos trabajando con mucha incertidumbre, con miedo, con angustia, ¿no? De no saber a qué nos estábamos enfrentando exactamente y de no saber también si íbamos a contar con los medios necesarios para poder hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pasando los primeros días, que fueron bastante duros, un día saliendo de la noche no era capaz de dormir por culpa de toda esta situación, ¿no? Al final, pues uno se come la cabeza, ¿no? Con todo esto, con las historias de los pacientes, con el miedo de si tú puedes contagiar en casa, bueno, muchas cosas, ¿no? Y uno se refugia al final en la música, ¿no? Somos músicos, somos compositores y sin quererlo, pues se vino esta canción. A partir de ahí, pues se me ocurrió la idea de intentar montarla entre varios. Que imagino que aprovecharías también un poco, pues, toda esa labor que habíais tenido ya anteriormente de contactar con tanta gente que participó en vuestro disco en directo, ¿no? Sí, claro, al final, bueno, somos amigos, ¿no? Y el tema de las colaboraciones, que tiene que ocurrir cuando haya algo que dé lugar a ello, ¿no? Digo en este sentido, ¿no? No porque simplemente nos encontremos en una ciudad, las dos bandas, o en un festival, claro que cantamos juntos, sin problema, somos amigos, ¿no? Digo un poco de organizarlo ya, de otra forma, algo más premeditado, ¿no? Quiero decir, está claro que nosotros en el DVD contamos con un mogollón de artistas invitados, en el disco también, pero esto, si cabe, la intención era que el mundo del rock, ¿no?, del que tanto se habla, que siempre está como abandonado o como que pasa de todo, pues se uniera para transmitir este mensaje de apoyo, ¿no?, a todos los profesionales que están batiéndose el cobre ahí, ¿no?, en primera línea, no solo el personal sanitario, sino pues personales de supermercados, de almacenes, de transportistas, etcétera, que sin ellos tampoco tendríamos productos esenciales, ¿no? Es un poco acordarse de todos los que están trabajando para que el mundo no se detenga del todo, ¿no? Y es un poco transmitirles nuestro apoyo desde el mundo del rock. Está claro que la canción no es rock, pero bueno, tampoco creo que... No sé, me parece que es una situación muy seria la que estamos viviendo y creo que una canción melancólica con un grado de esperanza es más necesaria que no hacer una canción de rock al uso, ¿no? Bueno, contento, contento entonces con el resultado, entiendo. Hombre, nosotros muy contentos. Creo que ha quedado una canción muy redonda, muy bonita y sobre todo grabada como la hemos podido grabar. Tampoco hemos podido grabar de otra forma más que cada uno desde su casa como buenamente pudo, ¿no? Esto creo que para nosotros también le da un toque especial. Y creo que la canción no hay que valorarla como estrictamente en la parte musical, sino en el sentido de la letra, de transmitir, de la sensibilidad que tiene y de mandar ese mensaje de apoyo y de esperanza a los pacientes y a los afectados, ¿no? por el virus y de ánimo para todos los profesionales que tanto, ya te digo, ¿no? Sanitarios como no sanitarios que están peleando porque esto pase lo antes posible. Pues muy bien, yo creo que objetivo conseguido y lo mejor que podemos para hacerlo, para escucharlo, pues es precisamente poner esa canción a la que has titulado Tic Tac y que va a sonar como colofón a este programa en el cual hemos querido sumarnos a esta iniciativa de Mario, de todos los rockeros del rock español en definitiva, para lanzar este mensaje de apoyo a toda esa gente que tanto bien nos está haciendo. Muchísimas gracias, Mario, por haber tenido la amabilidad de acercarte hasta los micros de Pequeño Ternasco y de AsaltoMataRadioRock.com. Gracias a ti, hombre, por estar siempre, siempre ahí y por alegrarnos la vida un poquito más con buena música. Además, yo con el coronavirus estoy que no paro, todos los días, macho. Qué bien. Esto es una barbaridad. En fin, hace mucha falta, tío. Voy a necesitar yo también vacaciones cuando pase esto. Hace mucha falta. Pues ahí estamos y además a gusto y afortunadamente no tenemos que estar tampoco ahí en primera línea, como por ejemplo sí que estás haciendo tú. Desde luego nuestro máximo agradecimiento por la canción y por ese trabajo que estás haciendo tú y todos tus compañeros a lo largo y ancho, no solamente del país, sino de todo el planeta. Tic Tac. Gracias, tío. Gracias a ti, Mario. Estaremos en contacto y a ver si tenemos más noticias de los Tregua en condiciones más ventajosas o más benévolas, sí. ¿Eh? Sí, las habrá, seguro que sí. Venga, pues vamos a escuchar un eso. Abrazo. Un abrazo, Mario. Muchas gracias. Escuchamos ese Tic Tac, esa canción del rock. En español, del rock españistarí contra el coronavirus en la balada pa'l final. Querer sentir y no rozar, de tocar todas las teclas y no encontrar y no pensar. Querer volar sin despegar. Los sueños, se detuvo la poesía, el silencio se pasea por Gran Vía. Qué lento pasa este tic-tac, mientras la vida ve pasar ante sus ojos tu libertad. Qué cerca queda respirar, que pronto veo ese final si pienso en eso. Roxana Sáez, pues nos despedimos sobre esta bonita canción, este Tic Tac, el apoyo a toda esa buena gente que está trabajando tantísimo para ayudar a que el virus no haga más estragos de los que está haciendo ya. Otra vez no se te oye. Anda, acércate a mi micro. Besos, abrazos y hasta mañana. Es que no se te oye ninguno de los dos. Tienes hoy la voz bajita, cariño. En fin, bueno, que vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco